ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Hola, sean bienvenidas, bienvenidos a Noticias de Abajo, noticiero de medios libres, espacio de información semanal de las luchas y resistencias contra el capitalismo y sus monstruos. Esta semana te hemos preparado la siguiente información. Vamos a tener una nota sobre Argentina, paro nacional contra el fascista y neoliberal régimen de Milei. Miles de trabajadoras y trabajadores se movilizaron contra el ajuste de Milei. Y bueno, vamos a compartir esta info que nos comparte ANRED y la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Pues esta movilización que agrupó a miles de trabajadores, y no solo en Argentina, también en otros países, les vamos a estar platicando más adelante. Desde Estados Unidos, específicamente en Atlanta, estaremos también compartiendo las actividades por el aniversario luctuoso de Tortuguita, un activista que fue asesinado en defensa del bosque Willani en contra de la ciudad policía. Esta información la está compartiendo Stop Cop City. También vamos a tener una nota de Palestina. Se cumplen más de 100 días del ataque genocida contra Palestina por parte del ejército de Israel. Continúan las agresiones en la franja de Gaza y en Cisjordania, y bueno, Israel rechaza el alto al fuego e inicia agresiones en otras zonas de la región con el apoyo de Estados Unidos e Inglaterra. Han habido ataques a Yemen, y también más países se han sumado a la demanda de Sudáfrica contra Israel, que en Sudáfrica está acusando de genocidio a Israel por lo que está haciendo allá en Palestina. Y bueno, también una fecha que nos llamó mucho la atención: el próximo 27 de enero se cumple un aniversario más del Holocausto judío, esta fecha histórica que reivindica el pueblo judío de una agresión y un intento de genocidio que hubo en su contra en la Segunda Guerra Mundial, y que hoy lamentablemente el gobierno de Israel está replicando en contra del pueblo palestino. Vamos a platicarles más adelante con información de Palestina hoy. Desde el ombligo del monstruo, en Tlaxcala, demandan libertad para defensores del agua y el territorio en La Malinche. Vamos a estarles compartiendo el pronunciamiento que comparten compañeras y compañeros de Tlaxcala sobre la injusta situación que viven por defender sus derechos y su territorio. También es importante señalar que como parte de esta campaña de solidaridad se está organizando la Cuarta Asamblea por el Agua y la Vida, la cual será realizada el día 23 y 24 de marzo del presente año. También les vamos a tener una nota de Oaxaca. Se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de las mujeres mazatecas por la libertad de los presos políticos. Y bueno, pues ellas actualizaron la situación de represión que están viviendo, la lucha que están también llevando a cabo en contra del caciquismo que está afectando ya en su comunidad, allá en el Xochitlán de Flores Magón. Y bueno, les vamos a compartir un audio que nos compartieron en esta conferencia de prensa. Desde Chiapas, urge atender la actual crisis de desplazamiento en la región frontera Sierra de Chiapas. Esta es una información que nos está compartiendo fraiba.org. Cabe recalcar que más de 2.300 personas desplazadas forzadas desde el 15 de enero en los municipios de Chicomucelo, Sosoltenango y La Concordia. También pues las exigencias que se hacen al gobierno federal y estatal de atender la urgencia de las personas víctimas de desplazamiento forzado, así como las causas que dan origen. Y bueno, eso es parte de las notas que vamos a tener el día de hoy. Los invitamos a que nos escuchen a través de la página noticiasdeabajo.ml.wordpress.com y también por las redes sociales libres y las de paga. Nos pueden encontrar como Noticias de Abajo. Y también escríbanos, mándenos sus audios, su información a través del correo electrónico noticiasdeabajoml@riceup.com.

mis hijos flores de amaranto. La tierra está harta de dolor y espanto. Ay, ay, ay, llorona que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Ay, ay, ay, llorona que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Bueno, vámonos con Argentina. Bueno, pues se llevó a cabo un paro nacional el 24 de enero, este paro convocado por distintos sindicatos y organizaciones argentinas que, bueno, pues están llamando a movilizar ante la ofensiva, ante la campaña que tiene el nuevo gobierno de Javier Milei, que pues está intentando echar atrás muchas de las conquistas laborales que han tenido las y los trabajadores. Del norte, del oeste y del sur del conurbado bonaerense llegaron sindicatos, colectivos autoconvocados, ambientales, feministas, organismos de derechos humanos y otras disidencias para hacer uso del derecho constitucional a la movilización y a la huelga. A pesar de las amenazas antipiquete, es decir, hubo amenazas por parte de Patricia Bullrich, que pues amenazó a quien fuera a las movilizaciones. Ahorita quieren impulsar una ley para que no solamente se te juzgue penalmente por una movilización, sino aparte se te multe por ir a una marcha, a una protesta. Pues a pesar de esas amenazas, la gente salió a las calles de una manera numerosa y salieron a cortar estas avenidas allá en el centro porteño. Y bueno, la masividad de las movilizaciones en el Congreso y en otras ciudades del país, al igual que en otras ciudades del mundo, pues dio muestra del repudio a las brutales medidas del gobierno y de la fuerza del sentir colectivo de un pueblo que se quisieron anestesiar a fuerza de un infinito decreto que quiere imponer Milei. Y bueno, vámonos rápido con la nota. ¿Qué está pasando en Argentina? Javier Milei debutó su gobierno con una devaluación del 118% del dólar oficial, seguido de una consecuente subida de precios, y a partir de esto este señor ha querido imponer medidas y ajustes económicos pues muy lesivos para la población. Lanzó un decreto de necesidad de urgencia, el DNU, y la ley Omnibus, ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, donde cientos de reformas económicas, impositivas, energéticas, penales y electorales de alto impacto se quieren dar en un solo plumazo. Y bueno, ataca la salud y la educación pública, a la ciencia con el ajuste al Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencias y Técnicas. En la política de género ataca el derecho al aborto, además de modificar la ley Micaela, que es la capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. También hay una política de violencia de género y violencia familiar, invisibiliza las violencias contra las personas LGTBIQ. También pues propone el aumento al 100% de los combustibles en 30 días y proyecta una inflación del 30% mensual. Promete tarifazos en transporte, luz y gas, mientras que debido a la eliminación de la ley de alquileres, los mismos se vuelven prácticamente impagables por gran parte de los trabajadores. Y bueno, estas y otras medidas que te puedan correr sin ninguna obligación por parte de la patronal o la empresa, que te puedan también echar de la casa donde has rentado, que te puedan subir la renta cuando quieran y al monto que quieran, entre muchas otras. Aparte, pues el regalar el territorio argentino, el propio Elon Musk hoy está ya en pláticas con Milei para entregarle parte de la Patagonia para pues sus proyectos capitalistas que en nada benefician al pueblo argentino. Y bueno, estas movilizaciones también se dieron en otras partes del mundo. Acá en México, donde hacemos el programa, pero también se dio a cabo allá en Londres, en Berlín, en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, en Bruselas, en Toulouse, en Chile, entre otros países que se han sumado, tanto las diásporas o los argentinos que están en el extranjero, como también mucha gente solidaria que está preocupada ante esta política nefasta de Javier Milei. Y bueno, pues vamos a estar atentos y los invitamos a que conozcan y busquen el portal anred.org y también el portal la rnma.org.ar, la Red Nacional de Medios Alternativos, así como también los sábados escuchen el programa La Conquista del Pan, que desde Argentina nos trae pues mucha de la información de lo que está pasando allí en las calles en Argentina, pues que están luchando hoy contra este fascista y este neoliberal llamado Javier Milei. Bueno, vamos a ir acá, es un medio comunitario, no hay democracia porque ya recortaron la pauta publicitaria de los medios de comunicación alternativos, quieren eliminar la pluralidad de voces y es algo que es nuestro, ¿no? Nosotros necesitamos de la pluralidad de voces para que no haya una sola mirada, que no haya medios hegemónicos que acaparen todas las noticias, sino que brindar las noticias Bueno, buenos días, como verán, otra marcha contundente. Esta es la respuesta del pueblo, lejos de asustarse, lejos de quedarse en sus casas, tras todas las amenazas que viene siendo tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional. Hoy Jujuy está en la calle, hoy todo el país está en la calle, porque no vamos a renunciar jamás al derecho a una vida digna. El DNU, estos decretos, la ley ómnibus, estas leyes antiobreras, antiprotesta, pro imperialista, pro empresarios y en contra de los trabajadores, las trabajadoras, estas leyes no se las vamos a dejar pasar y es por eso que estamos acá en la calle. Gremios, sindicatos, organizaciones sociales, pueblos originarios de acá de la provincia de Jujuy, en sintonía con todas las provincias y todos los trabajadores de la Argentina, diciendo no al DNU, diciendo no a la ley ómnibus, diciendo no a la política de Milei, esta política de hambre y represión para el pueblo. Así que acá estamos, presentes y firmes en la lucha. Hola, ¿qué tal, compañero? Bueno, ustedes también, firmes en la lucha, como siempre. Bueno, este 24E no podíamos no estar como organismo de derechos humanos. Están avasallando cada uno de los derechos, para ser específico, para ser un poco gráfico, desde un club de fútbol hasta YPF. O sea, no les interesa nada, no les interesa la gente, no les interesa la patria. Esta es una cuestión de patria, sí, colonia, no. O sea, esta consigna que los organismos siempre hemos levantado, yo creo que hoy en día está más vigente que nunca. Por eso estamos todos. Yo creo que hay sectores que pensaban que estas cosas no iban a pasar. Hay sectores indecisos que también creían que a lo mejor a través de lo que sucede en el Congreso alguna solución se iba a encontrar. Bueno, anoche aprobaron el dictamen de comisión y vemos que por ese lado tampoco pasa. Esto, la calle, es la respuesta y acá vamos a estar los organismos de derechos humanos. Muchas gracias. Desde Atlanta, Estados Unidos, se realizaron actividades por el aniversario luctuoso de Tortuguita, como se llamaba el compañero Manuel Esteban Terán Páez, quien era un activista venezolano, queer, climático, que defendía el bosque Huilani en contra de la ciudad policial. Se hicieron varias movilizaciones. Quien fue asesinado el 18 de enero del 2023, hace un año, por policías de Atlanta. Más de 200 personas se reunieron para honrar la vida de Manuel Tortuguita Terán, quien fue asesinado violentamente por la policía de Georgia hace un año. Tortuguita era un activista climático queer indígena venezolano de 26 años que fue abatido por la policía de Georgia en el bosque de Willani en la lucha para mantener la construcción de la instalación de militarización policial, que ahora cuenta con 109 millones de dólares, comúnmente conocida como Cop City. La instalación está siendo construida en las tierras de Muscogee Creek del bosque Willani. Las autopsias han mostrado que le dispararon de 13 a 14 veces, dejándolos con 57 heridas de bala. Los informes también revelaron que Tortuguita no tenía ningún residuo de pólvora en sus manos, ya que pues lo habían culpado de haber sido él el que había disparado primero y que por eso aparentemente le dispararon después los policías, pero pues la autopsia contradice esta información, ya que pues no fue encontrado nada de pólvora en sus manos. Esto pues contradice la afirmación de la policía. La autopsia, independientemente de la familia, sugiere que Tortuguita probablemente estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo cuando la policía les disparó una ráfaga de balas. A pesar de que las autopsias obliteran la narrativa policial de que Tortuguita disparó primero a la policía, la Oficina de Investigación de Georgia se ha negado a liberar pruebas para una investigación independiente. Mientras el sol se estaba poniendo sobre Willani, los coches tocan la bocina línea con los cantos «Viva, viva Tortuguita» y «Detengan Cop City». Amigos también pegaron honor a otras vidas perdidas a la policía de Georgia el año pasado, incluyendo a Osiris Bennett y el diácono Johnny Holman. Los organizadores de la vigilia se pusieron una bandera palestina con el mensaje de que desde Cop City hasta Gaza, todas las luchas por la liberación colectiva están conectadas. En noviembre, el Estado introdujo el diario personal de Tortuguita como evidencia contra 61 personas acusadas de RICO. Es una ley pues de Estados Unidos contra, pues contra la lucha social, ¿no? Que acusa de terroristas a los activistas por su protesta contra Cop City. Los organizadores dijeron ayer: recordamos a Tortuguita como una persona compleja cuya imagen no debería ser diluida ni alterada para servir a una agenda política. Como muchos que han perdido a seres queridos por la violencia policial, la familia y la comunidad de Tortuguita todavía están esperando y buscando justicia. Las luchas contra Cop City y otros proyectos de muerte continúan. Lloramos a los muertos y luchamos como el infierno por los vivos, dijeron los organizadores. Damos las gracias a todos los demás del mundo por el derramamiento de cuidado y solidaridad por el primer aniversario del asesinato de nuestro querido camarada. As the rifles were lowered, they raised up their hands. A young life is the price a police state demands. For every tree that's fell, there's a cop that's gone to hell. For every martyr slain, so grows the flame. Way out in Atlanta, the candles are lit. Bueno, vamos ahora con la siguiente nota y ahora vamos con el tema palestino, este tema que pues es un nudo en la garganta que tenemos pues desde hace 100 días de manera sumamente intensa y preocupante, pero ya tiene 70 años que esto lo está padeciendo la humanidad, la invasión de un territorio por parte de pues de un estado que se impuso a fuerza de sangre, a fuerza de saqueo, a fuerza de desplazamiento forzado, y así se ha construido el Estado de Israel. Pero hoy ha llegado al grado que no solamente está robando una parte del territorio palestino, sino que está cometiendo genocidio, es decir, está intentando por distintos métodos acabar con una población, con su cultura, con su lengua, con su historia, con su futuro, con la población misma. A eso es a lo que se le llama genocidio, y hoy es de lo que se le está acusando al Estado de Israel. Se cumplen más de 100 días de este ataque genocida contra Palestina, que empezó el pasado 7 de octubre tras un ataque que también tuvo el grupo Hamas en contra de territorio israelí, que sin duda aquí no estamos saludando ninguna acción violenta hacia nadie. Pues soñamos la paz para todas y todos, que tengamos derecho a vivir en paz, como diría Víctor Jara. Pero bueno, pasó esta situación también como nos lo comentaban los zapatistas, como un hecho que se estaba esperando, porque bueno, después de tantos años de agresiones, de tantos insultos, de tantos abusos y atropellos, pues era también de esperarse que la gente reaccionara y que tuviera la necesidad de hacer estas acciones a veces extremas ante pues el acorralamiento de sus esperanzas. Hoy pensamos cuántos niños que hoy están padeciendo esta guerra allá en Gaza y en Palestina no crecerán también con esta pues con este dolor y también con este odio en contra de pues la población que le está ejerciendo esta represión. Pero bueno, han pasado más de 100 días desde que se ha dado este ataque genocida. Hoy ya hay distintos parámetros de números, de cifras del número de asesinatos. Hay en algunas páginas donde se reportan más de 26,000 el número de personas que han sido asesinadas. Más de 10,000 de ellos han sido niñas, niñas y niños, que nada tienen que ver con esta situación bélica entre ejércitos, que aparte Palestina pues ni siquiera tiene ejército formal debido a esta apartheid que ha vivido por parte del Estado israelí. Y bueno, pues esta situación se sigue avanzando. De hecho, a principios de semana habían dicho el propio ejército israelí que ya había acabado su etapa agresiva fuerte. Sin embargo, lo que hemos visto estos últimos días es que ha estado atacando espacios de campamentos, de refugiados, campamentos de desplazados, y donde la gente va a pedir ayuda humanitaria, donde están llegando los camiones con comida, con medicamentos, es ahí donde están aventando las bombas y donde están llegando estos grupos de soldados a asesinar a la gente civil. También en estas semanas hemos visto el inicio de agresiones en contra de otros países, como es el caso de Yemen, particularmente, que ha hecho acciones ofensivas en contra de los buques que atraviesan su territorio, buques israelíes. Y esta semana pues hemos visto la respuesta por parte de Estados Unidos, Inglaterra, Israel, que han estado atacando y bombardeando otros lugares como Yemen, como Siria, entre otros lugares. Y también esto ha generado la respuesta de otros grupos, como es el caso de Irán, y otros que también pues simplemente están respondiendo a estas agresiones y se están haciendo, están generando una escalada mayor del conflicto bélico en el territorio, donde los que van a sufrir pues es la gente civil, la población civil. Y bueno, también se han sumado más países a la demanda de Sudáfrica, quien ha acusado ante la Corte Penal Internacional a Israel por genocidio. México y Chile se sumaron de manera muy tibia y chafa semanas después. Y también, como dato curioso, queríamos compartirles este dato. Se cumple el 27 de enero el aniversario del Holocausto judío por los nazis. Una fecha pues lamentable que se reivindica por toda la parafernalia hollywoodense, desde Diario de Ana Frank, todas las películas contra los nazis, pues todos nos recuerdan esa época lamentable y triste donde un ejército fascista pues atacaba poblaciones civiles con el ánimo de eliminarlos, exterminarlos, de hacer genocidio, que fue lo que intentó hacer los nazis con la población judía. Hoy, lamentablemente, el Estado de Israel, que se reivindica esa historia, hoy está haciendo lo mismo. Es decir, si ellos se dicen ser los herederos de la tradición del Holocausto judío, pues hoy ellos están generando el Holocausto palestino. Una situación lamentable y que valdría la pena recordarlo estos días, porque bueno, pues esta doble moral que tiene el gobierno israelí y muchas de las grandes potencias, pues también aquí se ve la contradicción y este cinismo e hipocresía con la que dirigen esta guerra que está, insistimos, exterminando al pueblo palestino. Desde aquí nuestra solidaridad, y bueno, pues siguen también las jornadas a nivel global para parar esta guerra y este genocidio. Así que vamos a estar atentos y bueno, pues seguimos con el reporte de más información. Vámonos con un tema musical y regresamos a las notas de lo que pasa acá en esta región llamada México. Sitio de Iguala, policías municipales asesinaron a 3 estudiantes y desaparecieron a otros 43 la noche del 26 de septiembre. Cuando declaramos que todos somos Ayotzinapa, es un grito que exige justicia y castigo a los culpables. En Iguala, en tanto, la indignación se mantiene. ¡Suscríbete! Bueno, les vamos a compartir ahora el audio de una compañera que es familiar de los presos políticos de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Ellas y ellos pues han llevado ya varios años de lucha para conseguir la libertad de sus familiares, que son víctimas del caciquismo político que priva en la región. Pues lamentablemente el caciquismo político en una familia, en la familia Cepeda, que pues ha hecho toda esta enredo judicial para mantener encarcelados a, pues, a luchadores sociales, a gente que está defendiendo pues su autonomía, que está defendiendo pues los derechos de sus pueblos y sus comunidades. Y sin embargo, pues ellos han sido reprimidos, han sido encarcelados, han sido perseguidos. Actualmente sus familias siguen pues en el acoso y en la violencia constante de esta mujer llamada Elisa Cepeda, que aparte en el absurdo total, ella es pues la encargada de velar para que no haya violencia de género en Oaxaca. Así se las gasta el gobierno, el mal gobierno mexicano, el mal gobierno de Oaxaca, en esta gran contradicción donde la encargada de defender los derechos humanos de las mujeres es la que está violando derechos humanos de una población indígena como la de, como es la la población mazateca de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Vamos a escuchar este testimonio que nos compartieron en la conferencia de prensa que dieron el día 25 de enero en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, y pues los invitamos a que en su portal de nuestras compañeras de El Osochitlán de Flores Magón puedan darle también seguimiento, puedan estar atentos a los a las convocatorias que están haciendo. La página se llama Presos Políticos El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde encontrarán toda la información de este caso. Dios. Mi nombre es Elvira Bolaños Pacheco, hermana de Alfredo Bolaños Pacheco, preso político del Osochitlán. A más de 9 años, él se encuentra injustamente encarcelado solo por que en el 2014 él fungía como presidente municipal, solo por ser presidente indígena. Él se encuentra preso. Muy buenas tardes, compañera. Mi nombre es Alejandra García Martínez. Soy esposa de Marcelino Miramón. Marcelino Miramón es un líder del productor cafeticultor de Los Ochitlán. Bueno, él lo detuvieron el 22 de mayo. Por causa, porque como es un productor, es un líder que él organiza a su productor, por ejemplo, él acopia el café cada año. Por ejemplo, en estos momentos, ahorita, pues, está abandonada su bodega y no hay quien que lo ayude. Igual, soy una madre de familia con 10 hijos y apenas puedo mantenerme. Y ahorita, pues, apenas tengo un muchachito que tiene 16 años que es el que me ayuda. Ahorita que salimos de viaje, pues, el que consiguió, pues, el dinero para venir hasta acá en México. Y de hecho, pues, casi yo no salgo, pues, así en la ciudad. Pues la situación que me estoy pasando, pues me tengo que ir a viajar, sea como sea, pero ahí ando, pues, por ejemplo, ir a visitar a mi esposo. De hecho, no, desde que ya tengo como 25 años viviendo con mi esposo, pues nunca he salido a la ciudad. Y eso, hasta que cuando lo detuvieron mi esposo, es la primera vez que viajé a Oaxaca y estar en el reclusorio donde está detenido mi esposo. A 9 años no podemos vivir en paz. Mi hijo tuvo que salir del estado. Mi esposo estar adentro y no poder ni siquiera salir a la calle por precaución. Aquí algo, ahora sí que llamen a los ministeriales porque estamos muy cerca de donde están. Y ahorita con tanta comunicación, pues es fácil que llegue. Así que no puede salir porque tenemos siempre el temor. Nosotros trabajamos, tenemos un negocio. Y pues al pasar esto, yo me tuve que hacer cargo. Y pues ya son 9 años que no podemos vivir en paz. Y pues ahora sí que gracias a ustedes, ojalá que con tantos apoyos que ven, se llegue a solucionar. porque ahora sí que no me voy a hacer la mártir, pero creo que tampoco soy tan joven como para andar en tantas vueltas, que a veces son dos veces por semana, o una vez, que es el día viernes, que tengo que salir. Como hoy, me voy en la noche, y mañana tengo que, ya no llego a la casa, me viene a alcanzar el chofer para hacer mis compras. Creo que es mucha la injusticia lo de esta señora Elisa, que ella es la que ha hecho todo esto, gracias al poder que tiene, porque la han cobijado esas grandes autoridades de Oaxaca. Siguiendo hasta Tlaxcala con malos gobiernos y presos y personas detenidas injustamente, les vamos a compartir un pronunciamiento por la libertad inmediata de Saúl y Raimundo, defensores de la Matlacueyetl, que es un volcán que está albergado en Tlaxcala, también conocido como la Malinche. Y bueno, como pues antecedente hay que comentar que este volcán es muy importante ahí en Tlaxcala, porque pues recarga los mantos freáticos desde hace más de miles de años. Pues es considerado uno de los protectores de los pueblos tlaxcaltecas que habitan pues ahí cerca de las faldas del volcán. Y pues bueno, para estos pueblos el volcán es fuente de vida, alimento y protección, y es una montaña pues sagrada con la cual ellos pues no podrían existir si no estuviera el volcán. Y bueno, este volcán ha sido víctima de muchos empresarios, que criminales, gobernantes y políticos que se han enriquecido a costa de saquearlo, principalmente a través de la tala clandestina de los árboles. Y pues evidentemente los pueblos que habitan cerca de este volcán pues se han organizado y han luchado contra la destrucción del hábitat. Sin embargo, las autoridades de Tlaxcala, en todos los niveles de gobierno, incluso pues a nivel federal, pues no han hecho caso a los reclamos justos del pueblo, sino que más bien se han dedicado a perseguir, atacar y a criminalizar a los guardianes de volcán. Entonces vamos a compartirles el pronunciamiento. El pasado 14 de julio del 2022, Saúl Rosales Meléndez y Raimundo Cahuanzi Meléndez, originarios de San Pedro Tacuapan, fueron detenidos y acusados de asesinato por un linchamiento en el que no participaron y que ocurrió en su comunidad el 15 de abril del mismo año. Al momento de su detención, Saúl era presidente de la comunidad y Raimundo era tiaxca, que es un grado de autoridad que se adquiere cuando se han realizado varios cargos y que es considerado honorable para el pueblo. Ambos destacaban en las tareas de cuidado del bosque y luchaban contra la tala clandestina. El proceso en contra de Saúl y Raimundo ha estado plagado de irregularidades. No existen pruebas de que alguno de los dos hubiera cometido el crimen, y sin embargo, siguen presos sin sentencia desde hace más de un año y siete meses. La audiencia de juicio oral para darle resolución al caso ha durado siete meses y se ha pospuesto en diversas ocasiones sin motivos justificables. La injusta prisión de Saúl y Raimundo atenta contra los derechos de los pueblos a defender su territorio y existencia y constituye de facto un respaldo tácito a que los verdaderos criminales, talamontes y saqueadores del bosque sigan atentando contra lo común. Las personas y organizaciones que firmamos este mensaje exigimos a las autoridades federales y estatales la liberación inmediata e incondicional de Saúl y Raimundo, defensores de la Matlacueyetl. Nos solidarizamos con la lucha, Saúl y Raimundo, sus familias y el pueblo de San Pedro Tlalcuapan. Denunciamos las irregularidades del proceso. Su arresto sin sentencia viola los principios de pro persona y pro dignidad y constituye una flagrante criminalización de la protesta social y de la defensa del territorio. En nuestro país se persigue, criminaliza y asesina a los defensores del territorio y a los líderes populares. El gobierno de Tlaxcala, en particular, tiene un historial de irregularidades y crímenes en contra de la organización popular, como el homicidio de la normalista de Panotla en octubre del 2022. La represión estatal a manifestantes por la defensa del agua en Calpulapan en 2023, por mencionar algunos. No podemos permitir que la injusticia con la que está siendo asediada la comunidad de San Pedro Tlaculpan siga. Saúl y Raimundo deben ser liberados ya. libertad a Saúl y Raimundo, guardianes de Matlacuayetul. Y pues bueno, se está haciendo común, ¿no?, en México, que los defensores del territorio, que los líderes populares, que cualquier persona que tenga algo que decir o que alce la voz sea perseguida, criminalizada y asesinada. Estamos en contra de todas estas situaciones que se han generado y apoyamos completamente a la libertad de nuestros compañeros. Seguimos con más información. Ahora vámonos a Chiapas, donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiba, nos comparte la siguiente información en su portal fraiba.org.mx. Dicen ellos, urge atender la actual crisis de desplazamiento en la región frontera sierra de Chiapas. Y bueno, en un boletín signado el 23 de enero en San Cristóbal de las Casas, nos informan y denuncian la actual crisis de desplazamiento interno que vive Chiapas. Y bueno, es, en verdad, permítanme la molestia y el enojo por un momento, pero es indignante que, pues, en las mañaneras nada se comenta de esto. De hecho, hemos llegado al absurdo de que este señor, por no decir adjetivos, pues ha dicho que Chiapas es el lugar más pacífico del mundo y donde no pasa nada y donde todos viven tranquilos, que porque los pueblos indígenas son la onda, según. Bueno, pues resulta que Chiapas vive en una crisis de desplazamiento forzado, de violencia por el crimen organizado, como muchas regiones del país, y en los últimos meses se ha agudizado. Hay 2.300 personas desplazadas, que son cientos de familias que hoy están con lo poco que pueden llevar en sus manos, atravesando las selvas, las montañas, escapando del fuego cruzado de criminales y militares corruptos que están en la región. Y bueno, ellos nos dicen 2.300 personas desplazadas forzadas desde el 15 de enero en los municipios de Chicomucelo, Zocaltenango y La Concordia. En las primeras semanas del mes de enero del 24, la violencia se ha agudizado en las regiones frontera y sierra de Chiapas. La documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2.300 personas en situación de desplazamiento forzado originarias de Chicomucelo, Zocaltenango y La Concordia. Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los criminales para el control de la población. El pasado 15 de enero, en los límites de Nuevo Chejel, municipio de Zocaltenango, y Nueva América, en Chicomucelo, se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados. Testimonios refieren a desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia. El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de arma de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno. A pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada, logramos documentar la existencia de al menos 2.300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal de las comunidades. Bueno, y enlistan una veintena de comunidades de esta región, la zona fronteriza de Chiapas. Todas estas personas están refugiadas en cabeceras municipales de los municipios de Chicomucelo, Zocaltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán. Algunos más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. La situación es sumamente grave y termina el comunicado del Fraiba diciendo: esta situación no es nueva, hemos denunciado con antelación la agudización de la violencia en las regiones frontera y sierra. Tan solo en el mes de junio del 2021 a la fecha han sido víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas más de 10.000 personas que han huido de sus hogares para salvar sus vidas. Lamentamos que ante esta emergencia sea la sociedad civil de los municipios receptores quienes estén abrazando a las familias enteras y brindándoles techo, cobija y alimentos en medio de un irresponsable discurso de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, que minimiza la situación de desplazamiento al llamar personas en situación de vulnerabilidad ante un evento socioorganizativo. Así le puso estos hijos del carajo del gobierno a este hecho de desplazamiento forzado. Y bueno, exige el FRAIVA a los gobiernos federal y estatal atender urgentemente a las personas víctimas de desplazamiento forzado, así como las causas que dieron origen al mismo, aplicando los principios rectores de desplazamiento forzado de la ONU y la Ley para Prevención y Atención al Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas. Y bueno, recordar que se considera como desplazado interno a las personas o grupos de personas asentadas en Chiapas que se han visto forzadas o obligadas a abandonar, escapar o ir de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado. Una situación, insistimos, lamentable, porque bueno, vemos cómo se está desangrando Chiapas de una manera horrenda, pero lo estamos viendo a nivel nacional. En el programa anterior habíamos comentado las agresiones en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Monterrey, en Chiapas, en Veracruz, en Guerrero. En Guerrero, y se sigue sumando la larga, larga, larga lista de un narcoestado, ¿no? De un estado fallido, y donde pues toda la partidocracia, sea PRI, PAN y actualmente Morena, todos han pactado con el narco. Y hoy el narco está encargado de hacer las próximas elecciones, porque aparte estamos en proceso electoral. Y eso ha agudizado también estas contradicciones de violencia en todo el país. Así que desde aquí nuestra solidaridad con los desplazados forzados ahí en Chiapas. En el portal del FRAIVA también vienen formas de cómo apoyar con acopios, donaciones para la gente que está desplazada, con los grupos que han estado acompañándolos, y para que también pues hagamos esta visión crítica de lo que está pasando en este país, donde para el señor de la presidencia no pasa nada, donde para la gente de los altos puestos de Morena no pasa nada, y donde abajo sabemos que pues este barco está haciendo agua y está sacando sangre por sus costados por una, insistimos, un narcoestado fallido como es el que hoy transita México. Y bueno, pues esa sería la nota. Los invitamos a que conozcan el comunicado completo en fraiva.org.mx, y también ahí encontrarán más información sobre la situación de violación a los derechos humanos en Chiapas. Así que bueno, pues los invitamos a que consulten el portal de Fraiva. Y bueno, con esto estamos llegando ya al final del noticiero. Esperemos que haya sido de su interés la información que les compartimos el día de hoy. Pues sí, nada más recordar pues otra vez, ¿no?, las páginas donde pueden escucharlo, que es el WordPress noticiasdeabajo.com, en las redes sociales libres, que es Diáspora, Mastodon, y nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, convencionales, y hasta en el TikTok. Ya en todos lados, hasta en Spotify, creo. Y bueno, y también este programa se lo queremos dedicar en memoria de Enver Espartaco, un compañero de lucha que hace unos días partió. Ya lo sembramos a nuestro hermano. Y bueno, él fue uno también de los participantes que dio origen a este programa de radio, Noticias de Abajo. Y bueno, pues en memoria de nuestro hermano Enver Espartaco, pues que seguirá luchando en otros terrenos espirituales también. Y bueno, pues un abrazo fuerte a toda su familia, amigos y compañeras, compañeros. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena, Xoxil, Zeltal, Chol, Tocolabán, Soque y Mau. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas pues dictatoriales, ¿no? O sea, la población indígena chiapaneca padece 15.000 muertes al año. Eso es tanto como lo de la guerra del Salvador, ¿no?, cada año. No más que los muertos de un solo lado, y con la gran vergüenza de que la mayoría por diarreas, enfermedades digestivas, ¿no? Que las soluciones de los principales problemas de nuestro país atraviesa necesariamente por los problemas de libertad y democracia. Esa es la principal demanda,